mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 10. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: «Hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy, verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel en Selsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora está preocupado por ti. Está preguntando: ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con tres hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará tres cabritos, otro tendrá tres panes y el tercero un odre lleno de vino. Los tres hombres te saludarán y te ofrecerán dos panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibeá de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal, delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones». Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón, y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron: «¿Qué? ¿Qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta?». Además, uno de los que estaban allí dijo: «¿Cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre?». Este es el origen del dicho: «¿Hasta Saúl es profeta?». Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. «¿Dónde han estado?», les preguntó el tío de Saúl a él y a su siervo. «Estábamos buscando a los burros, pero no pudimos encontrarlos. Así que acudimos a Samuel para preguntarle dónde estaban». «¿Ah? ¿Y qué dijo?». «Nos dijo que ya habían encontrado los burros». Pero Saúl no le contó a su tío lo que Samuel había dicho acerca del reino. Desayunamos. 1 Samuel capítulo 10, verso 1 al 16. No habrá sido algo fácil de digerir, porque era una notición, pero también una gran responsabilidad. Sí, eso es verdad. Israel estaba siendo dominada por los filisteos, pero parece ser que Israel tenía autonomía de gobierno. Solo que debían de pagarle tributos a los filisteos, pero en ese ambiente Dios levanta como rey a Saúl, pero le da una palabra, que se cumple el mismo día, y de ese modo le da una prueba de que Dios estaba con él. Recordá, Dios cuando te da una misión también te capacita y te llena de poder. Sirviendo al Señor nunca estarás solo o sola.